Esta es la cámara nupcial que sellará la comunión, el pacto y el bautismo con el Padre y usted accederá al reino o retornará al planeta Tierra, ya que entre pruebas, misiones y expiaciones solo uno de cada 1000, o dos de cada 10.000, logran que su vida actual sea su última encarnación en Love Gambling. Aquí estoy. ¿Dónde? En ti. Si el Padre es el Hijo es el Padre. ¿Y yo? Eres el que arde cuando toca sus deseos. Los ángeles también lloran en silencio. Yo soy quien espera y su fe no tiembla si traman. Hoy soy quien clama y pone fin a nuestro melodrama. ¿Será? ¿Dices tú que será? Yo no soy una sombra encadenada y el Sisilo es tan solo un máscara. Mi ex me fusiló por sorpresa y morí en su sombra porque mis guantes blancos suspiran por volver a ser jóvenes y libres como alguna vez. Hombre de carne y hambre de gloria. Si el reloj sangra, el bebé llora. Guaj, guaj, guaj. ¿En dónde está mi mamita? Los ángeles también oran ante la clemencia de los inocentes. Las promesas rotas no pueden amar, el cristal no miente. Madrina, si la tarántula quiere morder, trepa conmigo al capullo y será un éxito para el juez. Este whisky es un elixir. Usted no es un graffiti. Brad Pitt parpadeó. Y 62. Niño. Adulto. Viejo. Un día despiertas y todo ha cambiado. ¿Por qué llora el candado? Porque la llave no vuelve. El sendero espiritual requiere la purificación gradual para acceder a su ciclo. Mi madre veló de blanco 204 lunas, aunque según ella hasta los 39 fue virgen con el cacho, mi padrino 17 años mayor, mientras mi padre penetraba en el isósceles. Jesús no besaba a María en la boca, la besaba en la frente. El pez muere por la boca, cabrón. La suerte es loca y a cualquiera le toca mamón. La hija llora, la madre reza y el cobarde no regresa. ¿Y tú? Yo soy vidente, clarividente y medium. Llámame Clary. Un gusto, gracias, igualmente. Muchos ostentan logros fiscales y ocultan pecados capitales en sus almas. Expertos en marketing and business han propagado masivamente términos como secretos para una vida fidedigna, pero los gurús andan al acecho y los reptilianos a las sombras las mantienen en la caverna porque los pleyadeanos renacen con secuestro pineoamigdalino, SPA. Debemos cerebrizar el semen y seminizar el cerebro, CSSC. El 99,9% de las personas padecerán en mayor o menor medida de estos dos síndromes psicoexistenciales que acechan a la humanidad. El síndrome del sueño lúcido, SSL. El síndrome de no evolución cognitiva, SNEC, y producen entre otras cuestiones un ciclo reencarnatorio o autocondicionamiento psicoexistencial, ACPE, ya que psicológicamente yo soy, ego, esclarece su identidad manifestando su intimidad con su quien soy, ello, condicionado continuamente por IRE, deseo incontrolado, super yo, base ética y moral, supraconciencia, el padre, y por cientos de factores que expondré en profundidad en estas más de 160 páginas o 4 horas en audiolibro. Y usted 1. Será sano y salvo. 2. Obtendrá seguridad interna. 3. Cash out, cash in and cash flow. 4. Salud suprasexual. 5. Lazos fructíferos. 6. Fines detallados y medibles. 7. La sensación legítima de un winner. 8. El santo grial no es de oro, es de piedra. La parca te ronda. Te falta mucha leche para ser un corderito. El helicóptero o el rehén. Padrino, no le apuntes al bebé. Cocodrilo que duerme no parla. Alerta. Amadeo mató al mileurista. Amén. No. Nacer. Crecer. Morir. El juego del renacer. Dios le enseñará a resistir y a no desistir, pero únicamente aprenderá a triunfar si entiende y aplica todo esto. A mí me utilizaron para probar, misionar y expiar a varias personas y usan hasta los muertos para exponer a los indignos. Al mismo tiempo nos velaban, del mismo modo que nos increparon, pero no lo notaron y se lo secreté a mi alma gemela. Dije ellos, dijo quiénes, y acoté, pero al no verlos me escupió con un se van de la casa vos y Jesús. Claro, tres pibes, el calefón pinchado, y yo adorando al padre. Casi 1500 días fueron. La entiendo. Te entiendo, amor, te entiendo, pero mi madre estaba más loca que vos y que tu madre. Winner, ¿a dónde se irá a ir? ¿Otra vez a un refugio? ¿Quién eres? Soy tu padre. Mi amigo Nahual predijo que este geminiano comenzaría su travesía un 14 de junio. Y Diego. Diego. Diego. La tiene Maradona, lo marcan 10. Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga, siempre Maradona. Genio, genio, tajata. Lo tiene, ahí está. Gol. Uruguay no da. Gol. ¿Qué? Uruguay no da. ¿Qué? Gol. Debemos trabajar desde la autoaceptación y el autoentendimiento para ser empáticos con quienes no trabajen en el desarrollo de su propio beneficio. M+C+E. Esta es la cámara nupcial que sellará la comunión, el pacto y el bautismo con el Padre, y usted accederá al reino o retornará al planeta Tierra, ya que entre pruebas, misiones y expiaciones espíritas solo uno de cada 1000 o dos de cada 10.000 logran que su vida actual sea su última encarnación obligatoria en Love Gambling. Aquí estoy. ¿Dónde? En ti. Si el Padre es el Hijo del Hijo es el Padre. ¿Y yo? Usted se haya perdido en un valle de colores y sombras. Tomen notas. Ego más ello más y demás super yo más supraconsciencia igual a usted. Yo soy más quien soy. Este modelo ilustra la batalla interna que conforma nuestra experiencia vital. La amígdala, como secuestrador emocional, domina con temor, ansiedad y estrés. Asesinos de sueños, anclándonos a traumas y dinámicas repetitivas, mientras nuestra glándula pineal, centro intuitivo y espiritual, es inhibida y bloquea la correcta regulación del pleyadeano, convirtiéndolo inadvertidamente en reptiliano por causa de su propio pacto álmico. La paz y la energía majestuosa junto a estados elevados de conciencia y el hemisferio derecho del cerebro también sufrirán condicionamientos, ya ampliaré, pero el hipocampo actúa como perpetrador del ciclo disfuncional. SPA, ACPE, SSL, SNEC, KPE, ACBE, BPE, LPE, NPC, etc. Lea. Estas son enfermedades del alma. No sea silenciado por la voz de su razón, de su emoción, de su intuición ni de su espíritu. 9,99 cash out. ¿Eres el profeta? No. Ningún profeta fue bien recibido en su tierra. ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Mesías? No. ¿Y quién dice ser? Tenemos que dar testimonio a los que nos enviaron. Da igual cómo se autopercibieron hasta hoy. Quienes se nieguen a aceptar todo esto no sellarán ni la comunión, ni el pacto, ni el bautismo con el Padre. Muchos autoproclamados gurús del salto cuántico parecen olvidar brindar las verdaderas herramientas teóricas y prácticas que permitan a las personas ser prósperas en mente, cuerpo, alma y espíritu. M+C+E, lo primero y más importante para evolucionar a cualquier edad es comprender de que todo comienza y termina con nuestro propio diálogo interior o ego, mente consciente, pero el yo soy, él, no tiene la culpa, ya que toma únicamente decisiones influenciadas por diversos factores, como ya habrá comenzado a comprender. ¿Y? ¿Cómo y? Le enseñaré a tener éxito en todas las áreas de la vida o caminará en el reino, pero no podrá permanecer en él. Por causa de principios psicoexistenciales, PPE, desconocidos e ignorados por el 99,9%, en algún momento u otro de sus vidas dejarán a los individuos extintos en un continuo estado de letargo mental, emocional, espiritual y físico, tal y como lo hace un profundo autocondicionamiento de vacío psicoexistencial, ACBP. Sus vidas merecen experimentar el cambio con el que sueñan o soñar con ese cambio y saber accionar de manera inteligente, ya que el objetivo principal de la vida humana para el 99,9% de las almas es ser salvas y permanecer en el reino, colonias espíritas que ampliaré. Bajé de un ovni. ¿Sabe usted lo que está diciendo? Sí. ¿Por? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Ya ampliaré. Bienvenido a su nueva vida. El juego del renacer. Reptilianos versus pleyadeanos. Pruebas, misiones y expiaciones en Love Gambling. Esta es la segunda filosofía mundial del éxito personal. M+C+E. Foto restaurada del señor Napoleón Hill, 1883-1970. Al 99,9% de las personas las controla su configuración algorítmica psicoexistencial, KPE, y esta se conforma a través de complejas interacciones entre múltiples sistemas y procesos cerebrales, incluyendo 1. Las redes neuronales, que transmiten impulsos eléctricos a velocidades de casi 432 km por hora a través de conexiones sinápticas simples y complejas. 2. El sistema límbico, que regula nuestras emociones y motivaciones inconscientes, incluido en ello. 3. El córtex prefrontal, CPF, que media nuestros procesos cognitivos conscientes y el yo soy, ego. 4. El sistema de creencias y valores, que modula nuestras decisiones morales, éticas y sociales, super yo. 5. Si no logra adquirir una sensación de autocontrol interno, probablemente bloqueará sus 7 chakras, 7C. Ya ampliaré, las grandes marcas controlan los precios, cantidades y productos, pero estos cuatro reptiles no son únicos e interactúan de manera dinámica y recíproca, moldeando nuestra percepción, pensamientos, personalidad, sistemas de creencias, toma de decisiones, diálogo interior y lifestyle. Nos veremos continuamente expuestos a un, lo repito, autocondicionamiento psicoexistencial, ACPE. Si bien este mecanismo subyacente es en gran medida automático e inconsciente, entender sus principios fundamentales debe ayudarnos a lograr una mejor calidad de vida, porque junto a otros factores que analizará, impiden su entrada al reino y crean toda su experiencia humana en el planeta Tierra. 6. Imaginemos juntos que escogerá este ego. Hey vecino, mua mua, mi marido ya no es un playboy. Isis, esta noche soy un boy scout. Y de deseo incontrolado. Pero ¿y si su marido se entera? ¿Qué será de tus hijos si se entera tu mujer? Judas. Las promesas rotas no pueden amar. Piensa en el patito. De nuevo no te lo voy a permitir. Super yo código moral, ético y conductual. Yo sí. Nadie se va a enterar. Just do it. Y de placer sin restricción. ¿Qué hago? Fuck. Usted pensando. Ego tiene que tomar una decisión. ¿Qué dirá tu ello? ¿Quién soy? Who you are. Cuanto más dudas más temes, ¿verdad? Isis. ¿Qué es lo que realmente desea tu yo más profundo e inconsciente? This baby is a trap, pero te suplico por tu bien que no prestes atención a Tupac. Si life, fuck, smoke, kiss, cash, sex, toys, MMM es una u otra voz real o imaginaria y te seduce a drogate, fuma, compra, mata, roba, masturbate, humilla, cela. ¿Cómo reaccionas en automático ante el ID? Jesús, yo no vi cuando me vistes. Perdóname. Perdónate. Perdónalos. Un momento. ¿Y entonces mi vida qué es? Isis. Tu vida fue solo una ilusión pleyadeana, IPL, los reptilianos controlan el superyo, el ello, el ego y el líder de las masas, 99,9%. Me amo. Te amo. Los amo. Amén. Alerta. Amadeo mató a Jesucristo. 7. Cada alma es un viajero recién llegado, viviré durante siglos. Qué interesante, ¿no? ¿Y? ¿Cómo se declara? Silencio en la corte. Ya. Cállense. ¿Cuál es su veredicto? Mi veredicto es ser libre en M más C más A más E. 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, más 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, igual a 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, más 1 igual a usted. Jesús, al igual que tú aquí y ahora, también fue un simple mortal tratando de redimirnos, pero crucificado para que apliquemos todo esto. Los pocos a los cuales se reveló personalmente o a raíz de una FM o sueño lúcido también saben que Yeshua es Dios, ya que es M más C más A más E y además escribe todo esto. Los demonios poseen y Dios inspira. ¿Será? ¿Dices tú que será? Aquí estoy. ¿Dónde? Os juro. He ante ti al mismísimo Padre frente a mí. ¿Y tú? Yo soy vidente, clarividente y medium. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes, imagen del Príncipe de la Paz por aquí Ankra Madrid. Ese es el verdadero Jesús. Este conocimiento se presenta como un iluminado que una vez asimilado puede por sí mismo liberar al individuo de las cadenas invisibles que lo aprisionan en la caverna. Y por fin heredará el reino luego de haber sufrido quién sabe cuántas existencias. Jaja. ¿Qué dice este? ¿Who? ¿Quién? Atención. Señor o señora Pancuta o Pantriste. Yo digo que si usted vela a cualquier persona carente de significado y propósito por la razón que fuere y no le contribuye sin juzgar aunque sea con un trozo de pan, le digo que luego le será imposible pedirle a su padre que le regale el reino. Ja ja ja ja. Bueno, me da igual si renazco, mejor para mí. No. No te burles de los espíritus superiores, ya que ellos te vestirán al lino blanco. El 99,9% de sus clérigos desconocen que son mentes, cuerpos, almas y espíritus, y tras la muerte clínica se percatarán de que aún viven, pero al notar de que llevan una mancha en su peri espíritu, ya ampliaré, comprenderán que no son salvos y deberán renacer para borrar su conciencia. Don Nadie y Don Gordon caminarán perdidos en el valle de colores y sombras como el 99,9%. Copula. No. Quienes no entiendan sus propios pensamientos no logran comprender los del resto ni perciben el control mental ni las intenciones ocultas que otros intentan ejercer o han ejercido sobre ellos y, quienes no adquieren habilidades internas a raíz de la fortaleza de su propio intelecto serán devorados por quienes se automotiven aunque, honestamente, millones víctimas de sus propias emociones tan solo sacrifican su suerte resignados con la vida porque penosamente ya han sido sumisados por quienes los han sumisado a sus miserias. Amén, amén, amén. Alerta. Amaleo mató a Mendeche. No. La integración M más C más A más E es la única salvación. El reino de Dios está dentro de ustedes. 1. Por ahora solo no reacciones ante tus propios pensamientos. 2. Si es necesario recurre a alguien más que a ti. 3. Te aseguro que si comprendes las próximas páginas evolucionarás en M más C más A más E. 4. Tal vez la psicología Matrix no suela utilizar estos conceptos, pero si alguna u otra vez sientes una voz que te tienta a cometer algo que sabes que no deberás hacerte agrade o no, también estarás siendo influenciado por tu ID. Fuck. ID. 5. Además de necesidades fisiológicas básicas como hambre o sed de justicia, anhelo de calor o deseo sexual, entre otros instintos de supervivencia. ID. 6. Muchas personas y organizaciones se han aprovechado de la necesidad de otros de encontrar un propósito y de sentir que tienen el piloto y entonces han creado una narrativa que en realidad vida tras vida los aleja del reino. ¿Capisci? 7. Estos conocimientos solo se obtienen en el inframundo y no se adquieren en entornos familiares, sociales, religiosos o educativos convencionales porque es evidente de que hay una falta de prioridad en la búsqueda del crecimiento personal, éxito, el desarrollo de habilidades psíquicas psicoenergéticas tales como videncia, clarividencia o mediunidad, espiritualidad ya ampliaré, y la expansión de la conciencia, Dios. Por eso la gran parte de la humanidad, 99,9%, está sumida en un profundo estado de letargo psicoexistencial, LPE, y padecerán en mayor o menor medida junto al 99,9% de el síndrome del sueño lúcido, SSL. El síndrome de no evolución cognitiva, SNEC, no solo por gracia se accede al reino. 8. Los milagros conscientes llegarán a su vida cuando íntimamente esté conectado y al ritmo de su energía supraconsciente, el 0,1% de la población mundial lo está 99,9% más que el resto. De lo contrario, entre otras cosas observará la vida pasar y no se sentirá como el creador o habrá fritado su alma con o sin saberlo, aunque no se puede degenerar un espíritu, ya se es lo que es y punto. 9. Su mente continuará reaccionando a todo su entorno, pero si no trabaja con herramientas prácticas será condicionado por el mundo o por lo que aprendió o no aprendió, limitando así si no comprende la adquisición de nueva información y programando algorítmicamente quién soy, ello, más yo soy, ego. Solo lea. 10. La mente no carnal, ello, es básicamente la que dirige sus vidas ya que tiene el acceso a todo lo que secuenciaron en todas sus existencias, aunque principalmente el Espíritu Santo que opera desde la morada del Padre es el administrador principal del destino de las personas y, esto es algo que, si realmente no quiere ver continuamente cómo llega a la esquina y retrocede deberá comprender el cómo funcionan estos procesos en conjunto ya que usted, yo soy, estará condicionado continuamente por quién soy, ello, bajo los impulsos rabiosos del ID, deseo incontrolado, más la contrapuesta de super yo, conducta, ética, moral, más la conexión con la supraconciencia, Dios. La mente consciente, ego, no tiene acceso a toda esta información. Amplíe su ideal de éxito porque la vida a veces no enseña, revela. 11. ¿Quieres que le muestre a tu esposa todo lo que sé? No. ¿Y si lo hace alguien más? MMM. Papi, no me calientes lo mío. No. 12. Cocodrilo che dorme non parla. El 99,9% de las personas junto a escritores, empresarios, youtubers, políticos, politólogos, policías, militares y gurús del salto cuántico, no transitan actualmente en su última encarnación obligatoria en Love Gambling y no les interesa desapegarse de sus deseos obsesivos compulsivos inconscientes, doci, y con ellos morirán sus egos. El ego a eso teme. Yo. Personalmente he abandonado mi vida anterior para llegar hasta usted. Honestamente le deseo mucha suerte si eso es solo lo que busca. Yo libro le brindaré las herramientas teóricas y prácticas para que realmente llegue rápido a la vida de ensueño o a volar como las mariposas en el bosque, pero si desea vivir en paz la vida le pondrá pruebas y si desea ser exitoso la vida le pondrá misiones. No obstante, incluso si un impostor abandona su empleo tendrá expiaciones junto a pactos álmicos que de seguro no recuerda tal como el 99,9%. porque esa es la regla primera. El espíritu encarnado deberá borrar su conciencia para luego recordar quién es realmente. Y la segunda, que llueva. La vieja está en la cueva, los pajaritos cantan y la bruja se levanta. 3. Ustedes se me masé más amasé. 4. Una vez que termine de leer esta obra, por favor, tal y como hace con otras, no la guarde, reléala o dónela. 5. Comprenderá que en su ID también se encuentra su suprasexualidad, SS. Cuanto más contenga la necesidad de fuck, más control adquirirá sobre sus impulsos rabiosos en todas sus facetas. Al revés menos y al revés más. Recuérdelo. Chicken listo. 6. ¿Qué flashes mentales tienes? 7. Si supieras que dispones de un poder, estoy seguro de que lo usarías. Tu poder reside únicamente en tu capacidad para controlar tus problemas de forma inconsciente. PF. 8. Tu destino. As de picas, K de picas, Q de picas, J de picas, 10 de picas. As de picas. Ya sabe que no solo por gracia se accede al reino y se requieren muchas vidas para llegar a la excelencia que el propio Yeshua ha premeditado para los que podríamos denominarnos como sus pupilos. Llámelo destino, universo o cosmos. Para dejar de ser quien es se necesita borrar la conciencia y las Biblias acercan a sus lectores a la perfección que el Padre estipuló a corto, mediano y largo plazo, y eso da consuelo, pero aún así el 99,9% de los llamados creyentes renacerán siglo tras siglo. Usted únicamente puede ver el aquí y ahora, pero los guardianes del Señor muy pocas personas encarnadas realmente ven más de lo que aparentan, pues, básicamente los aromas similares se reúnen entre sí y muchos ostentan logros fiscales y ocultan pecados capitales en sus almas. Jaja. Yo no quería citar este ejemplo, pero chiquen listo. Ella oculta yo y él lo intuye. ¿Y? La única forma de permanecer en el reino es que esta sea su última encarnación obligatoria en el planeta Tierra y el 99,9% no se encuentran en la etapa final del nivel de evolución en M+C+A+E que Yeshua dispuso y los enviará otra vez a el juego del renacer. Yo caminé conscientemente 2 veces en el reino y no pude permanecer en él. Fui del Mira Agustini. Erí. Sí, fingí. Sí, lloré. Sí, fuck. Ide. Mentí. Uy. Sufrí y traicioné, etcétera, pero ¿por qué? Porque mi llave de oro encantó en tu cerradura y por lo que deberás comprender aquí y ahora. Te amo. Muchas almas llegan con un propósito digno de aprobación de los espíritus, pero otras jamás lo descubren porque divagan y desconocen que navegan entre pruebas, misiones y expiaciones espíritas. Amor, la noche estaba trágica y sollozante cuando tu llave de oro cantó en mi cerradura. Luego, la puerta abierta sobre la sombra delante tu forma fue una mancha de luz y de blancura. Todo aquí lo alumbraron tus ojos de diamante. Bebieron en mi copa tus labios de frescura, y descansó en mi almohada tu cabeza fragante. Me encantó tu descaro y adoré tu locura. Y hoy río si tú ríes, y canto si tú cantas. Y si tú duermes, duermo como un perro a tus plantas. Hoy llego hasta en mi sombra tu olor de primavera. Y tiemblo si tu mano toca la cerradura. Y bendigo la noche sollozante y oscura que floreció en mi vida tu boca tempranera en mi amargura. Poema. El intruso. El libro blanco 1907. Foto restaurada del casamiento de Delmira Agustini, 1886-1914, con Enrique Job Reyes, 1885-1914. Yo. Actualmente soy la reencarnación de ella. K de picas. Nosotros no somos solo él o ella, fuimos tan solo un eco de lo que ella o él nos hizo creer. Entonces, ahora que sabes la verdad, no te aflijas, porque según mi experiencia Dios puede obrar milagros en tu vida y aunque no tenga una forma predefinida para hacerlo, ella o él obra milagros todo el tiempo y tal vez no te has dado cuenta porque las cosas no llegan a tu tiempo sino al de él o ella y si padeces de algún retraso en tus metas es porque ella o él transita ello. Ven. Soy todo un gurú. ¿Por qué lloras, bra? Por tu semblante. Híjole, en el cielo volverás a ser joven nuevamente. 0,1%. El único objetivo de la humanidad es ser salva para no solo caminar en el reino sino para permanecer en él. Y eso que, te enseñaré a tener éxito en todas las áreas de tu vida o caminarás en el reino pero no podrás permanecer en él. Ahora, por otra parte, si entiendes que no necesitas seguir errando, acepta que ya has sufrido demasiado y en el instante en que superes la barrera del deseo incontrolado, ide, o de la crítica o autocrítica, super yo, las quejas y las dudas desaparecerán por un instante y, así como el odio, la furia y el amor no germinan fuera, en otras palabras cósmicas, usted cosecha lo que siembra. Deberás trabajar en ti mismo porque no hay chance de elevar ningún estado de conciencia ni de frecuencia áurica, salvo que la persona acepte los desenlaces tal como son, deje todo su pasado atrás y centre la atención en su aquí y ahora o anhele con fervor un mejor tal vez, y esto sí, incluye a personas, circunstancias y eventos, pero solo los limpios de corazón heredarán la tierra. Créalo, renacerán porque los niños son del Señor. ¿Y tú? Yo soy un simple redimido. Q de picas. De todos modos, en este momento hay muchas personas dóciles y debemos ayudarnos los unos a otros, pues la felicidad no se encuentra criticando o sin colaborar con otros seres humanos, ¿o sí? No sé. Vos no, pero yo sí. Sí. Eso le dije a un comunista y mientras su ego coordinaba todos sus impulsos de acción, él se veía atormentado por las otras dos voces internas, el ide y el super yo, y pensaba: mi transformación dependerá únicamente de mis propias expectativas y de la fe en que poseo una mente no carnal, porque la felicidad no se encuentra blasfemando y la libertad avanza. Jajanon. Me lanzó un cocodrilo que duerme no parla. Ide. Aquí es donde deberá comprender con total serenidad de que todo, absolutamente todo lo que experimentamos en la vida tiene una relación de sincronicidad psíquica y emocional secuencial causal. Yo soy, ego, reacciona continuamente ante el mundo, ellos, según lo que se imprime en su quién soy, ello, ya que no podremos burlarnos de Dios, supraconciencia, pero sí del super yo, ética y moral, y del ide. No baje la guardia, piense antes de actuar, calle si es necesario, observe a los ojos a los demás y así lo respetarán más, haga su propia bandera pero no bardo. ¿Cómo se declara? ¿Quién? La ignorancia también puede definirse como la máxima expansión de los patrones de pensamientos limitantes no comprendidos por hombres y mujeres, pero la sabiduría es lo opuesto, ya no nos comportemos como lo que no somos ni como espíritus errantes que debaten sin sentido. Al que partieron en un madero es el único Dios verdadero, pero millones caminan de rodillas ante las piernas de la Virgen que cogió al diablo por la cola. El 99,9% de las personas, si no evolucionan en conciencia, seguirán perdidos culpando a otros sin asumir su propia responsabilidad o creyéndose un Don Gordon. J. de Picas. Párese frente a un espejo y reflexione sin hablar. Uno, experimento satisfacción al reflexionar sobre mi vida en términos de pasado, presente y barra o futuro. 2. Cuánto de lo que hago lo hice para agradar a los demás, dejando de satisfacer mis propias necesidades, convirtiéndome inadvertidamente en una especie de víctima del amor condicional. 3. ¿Alguna vez he cuestionado acertadamente mi existencia? Ok. Intente comprender por qué se encuentra en su situación actual a través de su propio diálogo interior y verá que fue Yeshua quien cedió y ocultó todas sus pruebas, misiones y expiaciones porque él necesita que usted crea que su vida es suya y no de él, pero curiosamente generalmente percibimos nuestra conexión supraconsciente, CS, a menudo y a raíz de un vacío psicoexistencial, BPE, amén por Jesús, amén por Belcebú. Sí, si el Padre es el Hijo del Hijo es el Padre. 4. No utilice toda esta información para manipular a otras personas, ya que quienes nos controlan realmente son amigos espirituales, M+C+E. Sí, así les gusta ser llamados. Ser salvos, 0,1%. ¿O acaso el reloj gritó ya no tengo tiempo para ti? Amén por nuestro Salvador el Señor Jesucristo. Honestamente, ningún ser humano puede detallar exactamente el cómo opera, pero pida planes fijos y metas propias y como recompensa de sus acciones recibirá los recursos para seguir respirando. ¿Solo eso? No. Dije haber sido del Mira Agustini. No te creo. Mi ex me fusiló por sorpresa y morí en su sombra porque mis guantes blancos suspiran por volver a ser jóvenes y libres como alguna vez. 5. Yo soy mente, cuerpo, alma y espíritu, M+C+E. Yo soy Dios. Hombre de carne y hambre de gloria. Amén. No debata contra sus propios sentimientos. Acéptelos, permita que su cerebro regule sustancias tóxicas o armónicas, trate de respirar pacíficamente. Suave. Despacio, Lizette. Verás, te estoy ofreciendo herramientas teóricas y prácticas. 6. Usted, con o sin saberlo, ha adquirido un hábito conductual y pronto le enseñaré técnicas de meditación y programación lingüística y moral. Todos parecen saber la respuesta de cómo se crea la vida de los demás y por eso interfieren en la suya. ¿Cierto? Sí. Amén. 7. Ahí fuera cualquier reptiliano hará cualquier cosa para obtener tu reconocimiento, fama o poder, pero si trabajas desde la autoaceptación, el autoconocimiento, el autoentendimiento y la empatía, te evitarás tener que recorrer un camino violento de aprendizaje a prueba y error o reencarnación 100% obligatoria. Amén. 8. Los políticos, los mediocres y los mediums de comunicación a menudo engatuzan a las masas desviándolas hacia discusiones y debates sin sentido constructivo porque íconos culturales, religiosos y falsos profetas han conspirado para mantener al mayor número de personas, espíritus 99,9% posibles atrapadas en un ciclo constante y perpetuo de autocondicionamiento de vacío espiritual, ACBE. El 99,9% accederán a el reino pero no podrán permanecer en él y borrarán su conciencia. ¿Quiénes? Ja. Los amigos espirituales. ¿Será? ¿Dices tú que será? ¿Acaso deseas ingresar al reino de los cielos sin tener que atravesar las pruebas de los que vinieron antes que tú? 9. Para alcanzar un nivel más elevado de conciencia, se requiere adquirir cierto nivel de información. ¿Correcto? Este es el principal obstáculo que enfrentamos como sociedad. Este ciclo se perpetúa desde los padres hasta los hijos, y hasta que no reconozcamos nuestros propios errores y trabajemos para no repetirlos, será muy difícil manifestar un cambio externo. Si deseamos avanzar correctamente, lo más importante es desarrollar la autoconciencia y alejarnos de las energías negativas, críticas, odios, furias, penas, desamores, lágrimas, etc. Nuestros pensamientos continúan creando nuestra experiencia vital de manera constante, sonante y continua, ya que reaccionamos ante lo que nos sucede, las palabras de los demás y nuestras propias expectativas, sean estas positivas o negativas, dependiendo de nuestro entendimiento de la vida y de nuestra conexión con la supraconciencia. Ya hablaremos de todo eso en detalle, pero profundice en el aprendizaje de esta gran mente universal y entienda que no opera ni operará como usted quiera. Es decir, según los gurús de la manifestación, solo con pensar algo, fijar una imagen en un tablero o repetirlo muchas veces lo atraerá a su vida, y eso no es verdad. En el 99,9% de los casos se requieren pruebas, misiones y expiaciones para que ello suceda. Comprenda que ellos generan cash flow compartiendo cierta información, y si usted les paga para que lo motiven, eso muchas veces es solo aprendizaje ficto. Al formar nuevos hábitos mentales se transformarán en nuevos hábitos sentimentales, y estos nuevos hábitos sentimentales se transmutarán en nuevos hábitos energéticos. Entonces, primero y principal, para cambiar cualquier cosa en su vida, debe comenzar a cambiar sus creencias. 10 de picas. Juan, ¿estás ahí? Sí, Yeshua, gracias. B. Él no necesita que le digan te amo solamente. Un maestro ascendido puede tener más de 100 pupilos. Reptiliano, 99,9%, o pleyadeano, 0,1%. Ahora muy pocas personas encarnadas son seleccionadas para tener contacto con los espíritus, pues las conciencias que habitan el planeta Tierra en su mayoría, 99,9%, aún se encuentran atrasadas y no en su última encarnación, porque básicamente no solo por gracia se accede al reino y Yeshua se ha vuelto cada vez más justo y soberano, y esto a algunos os beneficia y a otros os condiciona. Pero, si tu Dios es justo, ¿cómo es que os condiciona? Sí, y escrito está, y de corazón os digo que tengan mucho cuidado con pronunciar su nombre. Repito, no solo por gracia se accede al reino, y, ustedes, los humanos, desconocen completamente de las tecnologías con las que los vigilan de otros mundos, y sí, búrlese, no lo crea. Mastúrbese, sea adúltero, debata sin sentido, vea su vida pasar sentado en un PC, o regalándole alfajores con galletitas de maní a otras de sus amigas. Focas zorras corruptas y locas. Amén. Haga todo para tener razón y reaccione ante la escaramuza y verá cómo retornará al mismo lugar del que salió siendo una chiruza. Ide. Entonces, como hay muy pocos seres encarnados dignos de fiar, redimidos, dispuestos a estudiar su propio mindset, el 99,9% son arrojados a un autocondicionamiento que se traslada desde sus padres hacia sus híjoles, y estos creen ser buenas personas, pero por algo vida tras vida no entrará el reino. No son dignos de la aprobación de los espíritus, aunque crean haber hecho lo correcto, no han logrado ni el mínimo nivel de purificación consciente de sus almas. No fue solo con sus hijos que debieron haber sido buenos, si es que fueron, y eso es solo el 0,1% de lo que no cumplieron. Si usted tiene conflictos internos, inevitablemente se materializarán, pero si internamente emocionaliza que ya no tiene problemas, la vida le pondrá pruebas, ¿ok? I don't know, ok. no lea más y vaya con su porola. Fuck. Ide. Si usted ya no discute, luego tendrá una oportunidad de discutir y es ahí donde deberá reforzar esa creencia. Lo mismo es con un estado financiero: si afirma que ya no tiene solo cash out, la vida le pondrá misiones y cuando lleguen serán como yo. Un ladrón en la noche. Tiene que estar dispuesto a avanzar o de lo contrario retrocede o se estanca, ya que jamás recibirá más de lo que cree realmente merecer. Casi nadie recibe absolutamente nada que profundamente no anhele, llega a la prueba y llega a la meta. Si comienza a visualizarse como una persona libre de problemas, las circunstancias actuales tienen que desaparecer. ¿Y cómo desaparecen? La única manera es que usted afirme hasta el último suspiro que ya no es lo que actualmente es. Repitan: ya no soy el que soy. ¿Y? Estas normativas psicoexistenciales se encargarán de hacer llegar exactamente lo que necesite para que eso se cumpla paso a paso. Estamos refiriéndonos al 99,9% de las veces, no al 0,1%, ¿verdad? Podría estar diciéndole que la vida es color rosa y escribir un libro de poesía o explicar todo esto de otra forma, mintiéndole de que sus problemas se terminarán rápido sin que usted haga absolutamente nada, pero no. Eso es, y los entiendo, lo que buscan muchos de los seguidores de las supuestas palabras de Dios en las iglesias, pero Jesús enseñó a sus discípulos sobre la psiquis humana, la expansión de la conciencia y la evolución del alma, y solo el espíritu de la verdad, como a él le gusta ser llamado, es el único que decide cuándo es su última encarnación en el planeta Tierra. Sí, pero eso a mí no me compete. Que lo tiró, si no armoniza sus normativas psicoexistenciales, NP, junto a algo que ni siquiera se nombra, que son los puntos energéticos, 7C, en su cuerpo, estos se bloquean automáticamente por cargas electromagnéticas negativas, de las cuales luego hablaremos al detalle. Tranquilos, yo estaré junto a ustedes. Recuerde que cualquier cosa que quiera atraer trae consigo una prueba o una serie de eventos que se tienen que disolver para dar paso a nuevas circunstancias. Y ahí, es cuando se sufre, y cuando eso se termina, llega el placer y la sensación legítima de un winner, el saber que afirmó hasta el último suspiro lo que realmente quería para usted e incluso para su familia. No piense únicamente en singular, piense en los suyos. Ámelos, respételos, compréndalos, perdónelos. Créame, el resentimiento producirá eventos, la tristeza producirá eventos, la pena producirá eventos. Al igual también es cierto al revés. Nada pesa tanto como lo que no fue. ¿Será? No sé. Somos más que sombras de ideas que no existen. Lo sé. La vida debe ser vivida con calma y armonía. Tal vez. Lo que olvidamos convive dentro de nosotros. Entonces, cuando realmente desean algo comienza su buena aventura para obtenerlo, ¿comprenden? Alerta. Los políticos andan al acecho. Chiquen listos. No todas las personas actúan de manera épica. No se dejen engañar por los blasfemas. No se deje coimear por los gurús del salto cuántico que prometen atraer lo que desea con el poder del corazón, solo funciona para el 0,1%, aunque Dios necesite divulgar toda esa información. La llamada ley de atracción es un engaño o solo resulta efectiva para el 0,1%, tal y como afirman los embustes. En realidad no es manifestación ni abundancia ni secretos a lo que llaman así, son metas, pruebas, misiones y expiaciones espíritas. En Love Gambling, su mente empezará a operar de otra manera y trabajará con otro algoritmo, trazando la ruta hacia la manifestación, ya que cuando imagina algo está estableciendo una meta. Cuando usted fija metas, su mente comienza a enfocarse y a trabajar en la dirección necesaria para alcanzarlas. Este proceso no es mágico ni esotérico. Es el resultado de su enfoque y determinación. Cada meta que se imagina es un objetivo que su mente toma como un proyecto a realizar. Por lo tanto, la clave no está en esperar una manifestación milagrosa, sino en definir claramente sus metas y trabajar de manera consistente hacia ellas, y ahí sí, la energía supraconsciente efectuará su aparición organizando las personas, circunstancias y eventos mientras usted avanza progresivamente venciendo el temor a fracasar o a ser humillado, criticado, burlado, machacado, o a perder el amor o a morir, ya verá. No obstante, este camino no es fácil ni sencillo si no conoce toda esta información o no está psicológicamente preparado para esa aventura de vida. De todos modos, no recibirá más nada que lo que esté preparado para recibir en ese momento, para avanzar o para estancarse. Al menos el 99,9% de las veces es así y, luego de la crisis, entre la negación y el enfado hallará tristeza, pero, de dicha aceptación es que habrá adquirido el aprendizaje necesario entre pruebas, misiones y expiaciones que tal vez antes no reconoció. Su futuro se encuentra hoy, aquí y ahora. No lo sé, Rick, parece falso. Alerta. Amaleo mató a sus amigos. Los he llamado amigos y no ciervos porque un ciervo no sabe lo que hace su señor. Órale, carnal, ¿qué hora es? Son las 250K. ¿De qué va, chaval? ¿Y si te doy una hostia? Y de nuevo... ¿Qué prefiere, una sumisa o una diabla? Trabajar con herramientas prácticas para controlar sus pensamientos dominantes como el ID, superyo, ego y ello, rara vez mencionados, es crucial para experimentar el cambio que desea. La vida le preparará el camino y usted deberá estar dispuesto a dar cada paso con determinación e inteligencia. Reitero, el 99,9% de todo lo que escucho sobre la ley de atracción, la manifestación o astrología, horóscopo y tarot es completamente falso. Ya ampliaré. Por otra parte, millones de personas buscan el despertar espiritual de la conciencia en un mundo donde esta información se visualiza públicamente en social media. Pero el 99,9% de lo que ven es mentira, ya que no tiene sentido consumir información sobre iluminación, chakras, arcontes o cunilingus si no entiende que su mindset opera bajo un AP. Algoritmo psicoexistencial, AP. Claro, porque es más probable que encuentres un orgasmo real que la verdad espiritual en esas publicaciones. Hermanos. Al conectar con la supraconciencia, sentirán vitalidad, paz y energía. Ya. Véase y enewi. Pero la mayoría de las personas están disgustadas incluso en medio del tráfico. Cierre los ojos y haga esa tarea. Vea cómo su psiquis no le permite estar aquí y ahora debido a problemas personales. Una mente que divaga no es tranquila. Debe trabajar desde dentro hacia afuera, le enseñaré pronto. Por otra parte, el punto de iluminación que alcanzó el señor fue porque no le importaba morirse. Buda meditaba durante meses de corrido. ¿Usted permitiría ser crucificado por el bien común? No. Da igual, ya matamos al cordero y al único Dios verdadero, Yeshua. Aquí estoy. ¿Dónde? En ti. ¿Quieres verme? No te creo. ¿Quién eres? Yo. Vidente, clarividente y medium. ¿Y tú? Yo, una diabla sumisa con personalidad psicopática. En tu mundo hay entretenimiento y distracciones de sobra. Lo que falta son herramientas prácticas y personas como usted que aprendan y enseñen toda esta información al 99,9%. Al cambiar sus hábitos mentales comenzará a cambiar todos sus comportamientos posteriores. ¿En dónde estás, Elizabeth? No debe preocuparse por cómo las cosas van a ocurrir, simplemente tiene que vivir un día a la vez desde que se levante hasta que se acueste, reflexionando sobre las áreas donde pueda mejorar y planificando su vida sin depender de otros o de factores externos a salvo que le sea necesario hacerlo. Muy bien, entonces a lo que llaman manifestación ya sabemos que en realidad son metas que usted programa en su mente subconsciente, para que ésta luego se armonice con la mente supraconsciente y establezca un plan para que usted acceda a lo que busca. Y permítame decirle que esto siempre funciona y opera en una base no consciente las 24 horas del día, y es más impactante de lo que usted pueda percibir. Por ejemplo, una persona que está atiborrada por la necesidad constante de placer efímero, simplemente está plantando esa meta y su mente crea el plan para que obtenga lo que busca. Y así es todo, hay cosas que son más fáciles de obtener que otras, pero usted siempre recibe lo que internamente anhela con total interés. Ya hemos hablado de cómo utilizan la palabra manifestación y abundancia, que son términos comerciales. ¿Entiende de dónde salió eso? Yotano 33 etu. Yo soy el verdadero ladrón del siglo. ¿De dónde salió este gil? Del purgatorio. Mi nombre real no es Clary. ¿Y cuál es? Yeshua. Bueno, aléjese de pecado o no accederá al reino. ¿Y qué es pecar? Pecar es no ser un verdadero discípulo de Cristo y Dios se encargará de que sus propios clérigos vuelvan a él en M+C+E. Usted es un ser superconsciente, SSC, que tras encarnar en un nuevo cuerpo humano, MCH, llega a 4D por medio de 11D, tecnologías superavanzadas trillones de años luz porque la fe es ciega y la vida es autoengaño. Comience desde hoy si es necesario e implemente toda esta información, ya que al 99,9% les importa poco, nada o un carajo sus propias almas, pues creen erráticamente que son simples personas y por cada kilómetro al cuadrado generalmente solo uno o dos son salvos porque integran M+C+A+E. Nacer. Crecer. Morir. El juego del renacer. Sin dudas toda una experiencia cercana a la muerte, etc. El 99,9% de los que conoce personalmente no permanecerán en el reino por causa de su AP. Algoritmo psicoexistencial, AP. Sí, así es como se dictan los pactos álmicos, K, con futuros redimidos, FRS, en la Tierra, 4D, y usted mismo verá a sus pares volver a ser jóvenes y libres como alguna vez, 99,9%, y tendrán distintos NCH mientras no evolucionen en M+C+A+E, pues solo el 0,1% logra que su vida actual sea su última encarnación obligatoria en Love Gambling, LG. Hasta 1914 fui un éxito y tú... Yo hasta 2026. Ahora mismo solo lea, no importa su condición actual, quién sea o en dónde viva. Kismaide. Tranquilos. Yeshua es justo y soberano y el IRE es necesario para nuestra supervivencia humana y también cumple otras funciones, contémplame y ampliaré. ¿Acaso no es cierto de que pueden ver a alguien y pensar algo distinto de lo que le dicen? Bueno. Cállense. Non. El helicóptero o el rehén. ¿Soy helicóptero o soy rehén? ¿Un helicóptero o un rehén? Despertad. No arruinéis así vuestras vidas. A pesar de que mi tesis aún no ha sido extensa, tal vez con eso así de simple le sea convincente. Cortita y al pie lo que usted me pagó por este libro vale oro comparado con una piedra. ¿Capisí? ¿Cuál? Esta. ¿Soy yo, es su voz quien soy, correcto? Deberá indagar sus creencias heredadas y comprender que es mucho más que esa actitud automática de impulsos generados por efectos psíquicos que se producen dentro de su mente, y así podrá decidir quién quiere ser o no ser, o si no solo será lo que es, y Yeshua decidirá lo que crea, ya que un año de usted son 1000 años de él. Y, aunque todo se base en paráfrasis, él así es. NPC. Mejor trabajen en su espejo interno navegando en la conciencia para transformar la realidad, perdonando y aceptando sus carencias, son mucho más que simples personas, no merecen estar envueltos en problemas. Jekaime. Esta es solo una etapa de su vida y no es su vida en sí. Es un lapso, y por mi propia experiencia sé que es muy difícil aceptar eso. Lo sé, pero lo fundamental es comprender de que si no despiertas te perderás la entrada al reino como el 99,9% y la paz interna y barra o vivirás en estado de alerta constante, etc. Los muertos tremollan y la vida no siempre debería ser una lucha eterna. Believeme. Aplica para el 99,9%. Katrina, desnudaré tu alma y pagarás por tus pecados. Perra. El que se conozca saldrá de la caverna. Perán. No es tan fácil alterar un sistema de creencias, es como andar en moto, si se aprende no se olvida, pero... Son procesos simples y complejos y reacciones psicosomáticas automáticas, RPSA. Si no comprende lo que está detrás de su propio diálogo interior le será imposible evolucionar como persona y como alma. Amor, yo aún estaba ahí cuando me perdiste. Madre mía. Se quemó el gil. Será. Dices tú que será. Kill. Ide. Hay millones de personas compartiendo frases que dicen, estoy dispuesto a recibir todo el bien que el universo me quiera dar, pero lamentablemente no lo están realmente. Siéntese o recuéstese cómodo y cierre sus ojos por un instante y comprenderá que su mente no pausará de enviarle pensamientos e imágenes mentales de diversas índoles o deseos, el ID ataca y el super yo siembra dudas e incluso todo esto sucede antes de que usted sea realmente consciente de ser y, en muchos casos, esto es lo peor que descubrí. Muchas personas creen erráticamente que son su ID. Además hay una serie de preocupaciones del momentus glori, continuamente, de lo que tiene que hacer después o no después. Solo lea. Por eso, es fundamental que, al realizar este trabajo, dedique al menos una hora al día sabiendo que nadie lo va a interrumpir y que luego no deberá rendir explicación. Tómeselo en serio. Su vida merece experimentar el cambio con el que sueña y saber accionar de manera inteligente. Casi todas las personas exitosas que usted ve por televisión realizan estos ejercicios. Los famosos se autocapacitan. Usted es un ángel que busca el progreso personal y la evolución espiritual, ¿o no? Sí. Amén. Al cerrar sus ojos notará que no se puede concentrar, por eso es fundamental que lo haga escuchando música clásica, pero sin disturbios. Poco violonchelo o violín, básicamente piano o flauta. Por supuesto, muchísimo menos escuchando canciones que generen ruidos mentales, no cumbia, no bachata, no reggaeton, no trap, no rap, no merengue, no salsa, no rock, no funk, no pop. ¿Cuánto tiempo ha matado? Estas, aunque no todas, por sus sonidos o letras están programadas para mantener a la mayor cantidad de almas posibles, con o sin saberlo, reencarnadas incluso antes de morir, pero se escapará de ese destino. Por Dios, tan solo inhale y exhale pacíficamente. Come on. Repita el mismo ejercicio varias veces. Pueden ser 2, 3, 4, 5 o 1000. Lo importante es centrar su atención en la respiración y dejar que su cuerpo se relaje y fluya. Esto es comúnmente mal llamado meditación y es contemplación, un proceso vital para su progreso humano y su evolución en M+C+E. Entonces, simplemente inhale y exhale a su ritmo y comprenda que todo lo que carga dentro de su mindset es normal y no puede luchar contra eso. En determinado momento, notará que estará más relajado y tranquilo. Es fundamental que nadie lo moleste. Preste atención a esto otro, porque es de lo más importante a tener en cuenta y considerar. Es un factor que puede ser completamente irruptivo en su vida, y a esto le llamaremos tareas inconclusas. Eso es principalmente lo que ocasiona el ruido y la distorsión mental. Entonces, le reitero, esas tareas, complételas o déjelas a un lado provisoriamente y no se preocupe. Entienda que jamás podrá conectar con la ultraconciencia si no está dispuesto a aceptar sus propios errores. Los impulsos del ID, la programación del superyo, el condicionamiento del ello y la distorsión de decisiones del ego interrumpen la conexión con su verdadera esencia espiritual. Entonces, nuevamente, tranquilo, solo respire aire, inhale y exhale a su ritmo, entendiendo que todo lo que se ocasionará dentro de su mente es normal y no luche contra ello. Esto aplica para absolutamente casi todos y casi en cada caso. ¿Capisci? Ahora sí, llegó el punto de eliminar gradualmente los algoritmos condicionales de programas subconscientes anteriores y programar una nueva serie de comportamientos psicoexistenciales. Esto se hace únicamente visualizándose mejor de lo que se encuentra hoy. ¿Usted será parásito, reptiliano, piojo o liendre? No. ¿Por qué lloras, bra? Ya te lo dije. No lo recuerdo. La parcata ronda. ¿Me acompañas hasta el final? Como charlamos anteriormente, el ego toma una decisión basada en información precisa almacenada en su mente subconsciente y si bien esto es algo comúnmente repetido en el ámbito de la espiritualidad y la manifestación, no se engañe ni permita que le mientan. Usted, al imaginarse mejor, removerá la distorsión y el ruido mental que ha adquirido a lo largo del tiempo. Puede ser una serie de hechos de su crianza, ya hablaremos de todo esto en profundidad. En este momento, le estoy entregando las reglas para conectar realmente con la supraconciencia y le aviso de antemano que es imposible mejorar si no acepta que esta gran mente universal puede brindarle guía y ayuda. Con ayuda y guía, me refiero a pensamientos que le indiquen qué camino correcto escoger. En muchos casos, serán órdenes claras y específicas de lo que debe o no hacer, y a esto lo llamaremos respuesta supraconsciente. Esa es la única guía y ayuda que puede recibir y se sorprenderá porque, tal vez, muchas veces encontrará que la única solución es la mejor. Esto se transmuta a eventos o situaciones. Puede ser encontrar un recurso o canción o encontrar a una persona que le brindará ayuda o guía, o de casualidad, realizará alguna acción que escape de su comprensión nominal y esa es la respuesta que necesita para prosperar. Ok. Sí. A esto le llamamos influencia supraconsciente, pero solo podrá visualizarlo cuando usted fluye al ritmo de su energía superconsciente orientado hacia el logro de metas. Una meta puede comenzar con usted sentado o recostado cómodamente y con los ojos cerrados. ¿Sumisa o diabla? Ahí comienza su meta. La empieza a planificar dentro de su mindset y aquí viene lo más maravilloso que descubrí a lo largo de esta vida. ¿Qué? Trepa conmigo al capullo. ¿Y? ¿Cómo se declara? ¿Cuál es su veredicto? No debe preocuparse por cómo las cosas van a suceder, solo centre su atención en lo que desea aquí y ahora. Esta se encargará automáticamente de brindarle las respuestas que necesita junto a lo que requiere en ese momento para respirar. Cuanto más conectado esté y más fluya al ritmo de ella, podrá ejercer más influencia sobre usted y notará que sus circunstancias comenzarán a armonizarse y sentirá que Yeshua es fidedigno. Esto sí, puede llamarse milagro, pero no lo es. Simplemente es una capacidad natural que lleva almacenada, pero se encuentra bloqueada por egoísmo. Permítame aclarar que esto ya lo hablamos anteriormente. El ego toma una decisión basada en información y la obtiene de una programación neuropsíquica, PNP, condicionada por un patrón algorítmico irracional, PAI, que no tiene control consciente, pero que ejerce influencia sobre usted de una manera totalmente invisible como los cuatro vientos. ¿Capisí? ¿Sí? Ahora bien, con respecto a esto, todo el mundo en el planeta Tierra quiere mejorar su vida y ser feliz. Pero, ¿realmente sabe lo que es eso? ¿Cuál es el concepto que tiene de usted mismo? ¿Qué significa ser libre en M más C más A más E? ¿Cuál es el concepto que tiene de amor? ¿Cuál es el concepto que tiene de sabiduría, de fe, de esperanza o de God Person? La diferencia básica entre un millonario autoformado y otro que aún no lo es o lo será jamás es que al segundo no le interesa desglosar estos conceptos y al primero sí, ya que si no lo hace no obtiene dinero, reconocimiento, fama o poder. Pero no debe confundirse mérito con éxito, ya que el primero no es ser rico ni libre en mente, cuerpo, alma y espíritu. En Fistis Sofía Jesús fue más drástico. Usted llegó a este mundo para experimentar una misión, y la mayoría sumisados no encuentran su misión. En algún momento, terminan atrincherados en sus hogares, a los 30, 40 o 65 años, y lo único que hacen es ir al supermercado, comprar alimentos y volver. Incluso millones son riches. Así simplemente se les escupe en la cara a personas que realmente necesitan ese poder que usted tiene en la mano y tira solo porque tiene de sobra. Mientras tanto, hay niños desnutriéndose en el mundo y familias realmente pasándola mal. Por eso dejaré mi legado. Llegué al mundo con un principio y un fin. El primero es impactarle a usted y brindarle las reglas exactas de este juego llamado Renacer. Luego dejaré mi legado para otros, para que comprendan que ellos mismos tienen el poder de conectar con esta energía supraconsciente, obtener ayuda, planes y guía. Pero recuerde, a pesar de todo esto, usted no debe enfocarse únicamente en lo que sucede fuera de usted. Está bien ver el mundo y analizarlo correctamente, pero nadie es quien para juzgar a otras personas. Aunque, si me causa mucha tristeza ver eso, a pesar de que controlo mis emociones, a mí, ¿qué esperanza de vida me queda? Jajajaja. Ámese. ¿Acaso por qué no? Pero también pregúntese, ¿estoy viviendo la vida que deseo? Por otra parte, algo muy importante a considerar es aprender a manejar los impulsos de sus entidades internas. Esto le ayudará a evitar que llegue prematuramente a la tumba por enfermedades crónicas. Los ángeles también oran ante la clemencia de los inocentes. Las promesas rotas no pueden amar, el cristal no miente. Madrina, si la tarántula quiere morder, trepa conmigo al capullo y será un éxito para el juez. Este whisky es un elixir, usted no es un graffiti. Recuerden, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál es el meollo del asunto? Yo soy el que dije que era. Muy bien, entonces, otro factor a considerar sobre la supraconciencia es que, cuando usted ingrese al ritmo de esta energía superconsciente, en muchos casos, como le indiqué anteriormente, las circunstancias actuales que enfrente tienen que desaparecer. Esto puede llevar un par de días, un par de lunas o incluso un par de años. Pero le diré algo que realmente va a cambiar su vida. Si comprende y aplica todo este gran conocimiento que le dejaré antes de partir, su vida experimentará el cambio con el que sueña, e incluso más rápido de lo que jamás imaginó, siempre y cuando trabaje desde la empatía, la bondad y el amor, y tome decisiones pacíficas y tranquilas. Si no es así, usted retrasa su propia evolución, ya que un pensamiento negativo tiene un impacto mucho más explosivo que un pensamiento positivo. ¿Y hay una explicación para esto? Usted es un ser humano. ¿Acaso ya lo entendió? No. Cuando la célula se forma, no es solo mitocondria, citoplasma, núcleo y ribosoma, ni tampoco es solo ADN. Usted es un milagro psicoexistencial, MPE. No permita que su vida contenga una serie de vacíos, porque no vino al mundo para eso. Vino para aprender, evolucionar y progresar, amar, sanar y evolucionar. Usted puede ser, hacer y tener lo que espere con su vida, pero únicamente si aplica y reconoce toda esta información. De lo contrario, su vida será una lucha constante y continua. Parecerá que está en un precipicio, cayendo en picado, si no entra e ingresa al flujo de la energía supraconsciente. Anteriormente, le indiqué cómo pedir ayuda y guía, pero ahora seré más claro y específico aún. El 99,9% de las personas desconocen todos estos conceptos o no les importa y, además, jamás los aplicarían, así Yeshua lo dispuso. Quiero que reines, mi reina. Quiero verte permanecer en el reino, mi rey. Dios necesitó hacer esto para trasladarnos hacia New Gardens. Cuando sienta un deseo intenso por fumar o de cualquier cosa, simplemente será el resultado de un hábito neuropsicosomático natural que produce imágenes mentales acompañadas de deseo incontrolado y una sensación que se traduce ansiosamente a su plexo solar. Esto aplica para todo deseo incontrolado e impulsivo, y de entonces, número 1, ¿realmente desea acabar con eso? Se lo preguntaré nuevamente, y no me malinterprete. ¿Realmente desea acabar con eso? Lo que realmente desea se remonta al principio de correspondencia. Usted merece internamente lo que es digno de obtener. Antes de juntarse con fantoches simplemente para compartir y de, pregúntese, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Esto es lo que deseo? No se desestime, ya que todo cambio generalmente parte de una crisis. Disfruta este momento de reflexión si es necesario, pero jamás deje de cuestionarse si realmente está viviendo la vida que desea o en el peor de los casos, podría llegar prematuramente a la tumba, dejando a una familia solitaria y arruinada por muchos años hasta que ellos mismos tomen el control y orienten sus pensamientos hacia nuevos planes, metas y propósitos más elevados. Por eso, tenga en cuenta que quizás hoy es el mejor momento para desviarse de ese rumbo, y esto aplica para todo. Al ingresar al ritmo de la energía supraconsciente, usted sabrá exactamente qué debe o no hacer. Cuando esta mente le envíe un impulso de pensamiento o acción, tome esa acción de inmediato porque una respuesta supraconsciente tiene fecha de vencimiento, y si no realiza la acción que siente el impulso de realizar cordialmente, estará yendo en contra de su propia energía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad tanto en la tierra como en el cielo, danos el pan nuestro de cada día, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Blanco 3 letras 33 en Rich Cocodrilo Che Dormen en Parlamen X6. Volvamos a tierra, el subconsciente bien podría definirse como un amplio y complejo espejo interno en cuyo seno se almacenan sus pensamientos más profundos, sus emociones más intensas, sus recuerdos más íntimos, su sistema de creencias y su actual autoconcepto, el cual es rígido pero maleable. A pesar de que tenemos una memoria pobre en recuerdos, si yo le consulto algo sobre su vida seguramente podrá responderme, entonces, muchos de dichos eventos escapan por completo a su control consciente, es precisamente desde las profundidades de este sustrato interno que a menudo emergen en usted respuestas automáticas y emocionales, sin que logre comprender cabalmente sus efectos porque se manifiestan como reacciones psicosomáticas automáticas. El camino espiritual, aunque exigente y controvertido, conduce a una libertad radical, la de reescribir no solo memorias, sino destinos. Piense, por ejemplo, en el caso de haber experimentado en su infancia una vivencia traumática, ya sea de abuso, negligencia o rechazo. Aunque dichos eventos dolorosos hayan quedado almacenados en los lugares más íntimos de su psiquis, es sumamente probable que haya dejado una marca indeleble, generando temores, inseguridades o patrones conductuales que han persistido en su vida adúltera, a pesar de no comprender cordial ni cabalmente sus orígenes. Lo nuestro fue solo un pacto álmico, pues dime cómo, cuándo y dónde o no te creo. Para permanecer en colonias espíritas se requiere no excitar al capullo y estoy llorando, amiga, porque parezco Eminem pero con 33, fuck, y de el helicóptero o el rehén. Madrina, no le apuntes al bebé. Teniendo en cuenta que todo parte desde su interior hacia su exterior, podríamos llevar a cabo una tarea de sanación interna profunda. No se preocupe si no lo entiende, porque esto solo aplica para el 0,1% y tampoco lo tiene por qué hacer, ya que se requiere aceptar un nivel muy alto de autorresponsabilidad sobre el daño que otras personas pudieron habernos ocasionado. Yo simplemente se lo expondré y quizás usted forma parte de ese porcentaje minoritario que ya en este momento está listo para recibir y aceptar esta información. Le aclaro que esto no lo va a encontrar en otro lugar porque se requieren muchos años de estudio para llegar a estas conclusiones. Es esto. Mire, usted ha sufrido muchos eventos, y los recuerda seguramente, y es muy doloroso. Por otra parte, en el momento en el que hable hoy del pasado y experimente el sentimiento del mal que experimentó, esa es la señal exacta e inequívoca de que no ha dejado eso atrás pisado porque tal vez tampoco sabe cómo, pero realmente lo desea abandonar, ¿ok? Ok. Aplica desde lo más mínimo, y aquí es que entra este gran conocimiento que le presentaré a continuación. Le aviso nuevamente que no lo tiene por qué hacer, pero puede ser muy liberador. Si un día realmente lo hace, comprende. comprobará por usted mismo el bien que le hará llevar a cabo esta tarea. Simplemente culmina el desenlace de lo que experimentó, es decir, de lo que vivió, de otra manera, y es duro y difícil, lo entiendo, pero observe, tuve la oportunidad de compadecer a una joven que sufrió un abuso sexual por parte de su padrastro cuando tenía 5 años y no lo recordó hasta sus 15. El monstruo la manoseó. Él estaba internado con un tumor cerebral y fue castigado por lo que hizo, según quienes opinen así, pero ella súbitamente lo recordó e intentó suicidarse y sus manos temblaron desde entonces. ¿Y? ¿Cómo y? Ningún médico hallaba la respuesta para una solución definitiva. Es duro y se lo expuse como ejemplo claro y específico para que comprenda de lo que estamos hablando. Ese recuerdo nunca jamás se iba a borrar de su mindset. De hecho, no se le borró, pero sí desaparecieron completamente sus temblores y lo logró superar. ¿Y qué hizo? Imagino que ese desenlace no se suscitó de tal forma, es decir, retrocedió en su cine mental a dicho evento y simplemente imaginó que su padrastro la tapó, le dio un osito, le dijo te amo y se desmaterializó. Logró visualizar claramente cómo esta persona simplemente hizo eso y absolutamente nada más. ¿Capi sí? Ni siquiera intente pensar que lo que está haciendo es una tontería, no. Su propia mente se encargará de nivelar su comportamiento posterior y en el laberinto inconsciente. Dios necesita asegurarse de que usted acepta su perdón, o tal vez ni usted ni el impostor serán salvos. No todo el que diga Señor Señor entrará en el reino de los cielos. Elizet, la bala que no te mató te enseñó a vivir. Si tu madre te pegó, si tu padre te gritó, si un hermano te hirió, si alguien se comportó mal con vos, simplemente cambia eso. Cuanto más real sea tu imaginación y estés dispuesta a pisar lo que ya pasó, más efectiva será la sanación. Es triste y doloroso sí, pero si realmente deseas liberarte de algo que decidiste borrar, te recomiendo realizar este ejercicio. Simplemente imagina vívidamente que el desenlace final fue distinto. Los caminos del amor son los más difíciles de transitar, pero como seres humanos debemos comprender que somos más que simples sombras de ideas que no existen porque somos seres 100% emocionales y somos M más C más A más E, es duro, ¿verdad? ¿Por qué lloras, bra? Lloro porque nadie me consuela. Lo imperdonable es lo único que se puede perdonar. Bajo efectos de un algoritmo matrixial moral y lingüístico, AML, que nos impide acceder a todo nuestro potencial evolutivo, cada día más espíritus padecerán de falta de sentido, dirección, seguridad y disminución de sus esperanzas de expectativas positivas condicionadas principalmente por bloqueos emocionales subconscientes, BESC, que generan a su vez casi todos los males que conocemos como desánimo, desmotivación, falta de confianza en sí mismo y necesidad de amor constante entre otros impedimentos condicionales. Esto es importante. Además de entretenernos y buscar efímero placer, satisfacción inmediata de los impulsos del ID, y cómo debemos comprender que somos seres 100% emocionales e inconscientemente necesitamos encontrar nuestro sentido de pertenencia y validación externa, sin embargo, esto es básicamente lo que desencadena conflictos externos e internos. Santa María ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestras muertes, perdona nuestro ID y líbranos del super yo, ya no soy el que soy. Amén. De todos modos, si usted no siente esto como un daño o como algo difícil de hacer, le recomiendo que haga un repaso mental y que realice esa tarea absolutamente con todos los desenlaces negativos que usted ha experimentado y verá realmente cómo su vida se transforma en un abrir y cerrar de ojos. La carencia de una sensación de control sobre la propia vida, la falta de objetivos claros y definidos y el desconocimiento de toda esta información, puede dejar un espacio vacío que, en lugar de ser ocupado por actividades productivas y enriquecedoras, suele llenarse con críticas, juicios superficiales, debates sin sentido y condicionado también bajo una estricta y lujuriosa pérdida de tiempo en actividades sin valor real. Es hora de cortar esa cuerda. Estoy buscando el éxito. Bueno, anda a explicárselo a Mendeche. ¿A quién? Al ego, al ello, al ID y al superyo. En las áreas donde sentimos ejercer un mayor control mental, podremos disfrutar de gozo y armonía, pero, en el momento en que creemos o realmente padecemos de una sensación de falta de control, nos veremos limitados, disminuidos, condicionados y muchas veces silenciados por nuestras propias cuatro voces internas, 4B. Te aliento. Tú puedes. Pero, seré franco, eso sirve para gradualmente inhibir la reaparición de sus bloqueos mentales subyacentes, ya lo explicaré, pero el ID, esta parte más básica de nuestra personalidad, no razona y solo reacciona a sus deseos y necesidades más primarias. Por ejemplo, imaginemos que está en una dieta estricta y ve una deliciosa barra de chocolate. Su ID estaría impulsándole a comer el chocolate de inmediato, sin importar las restricciones dietéticas o las consecuencias a corto, mediano o largo plazo. Su única preocupación sería la satisfacción inmediata del deseo de comer chocolate y aplica para todo esto y más. Drive, fuck, smoke, kiss, cash, sex, toys. Es una voz interior que emite pensamientos y vídeos mentales con impulsos de acción automáticos basados en deseo, deseo, deseo inmediato. Es la parte más cruda y salvaje de nuestro ser. ¿Quiere más ejemplos? ¿O ya los sabe todos? Esto no debe tomarse a la ligera y no es broma. Al menos durante unos instantes más. Viva un día a la vez. El que me odie odia también a mi padre. Ni siquiera le confesé el 0,1% de lo que me enseñaron. ¿Quiénes? Los amigos espirituales. En el extremo opuesto, se erige el super-yo, que encarna aquella parte de su mente que alberga sus normas, valores y principios morales. Este super-yo actúa a modo de una suerte de conciencia que juzga y evalúa sus acciones, procurando que usted se comporte de acuerdo a lo que la sociedad y su propia educación han definido como correcto. Nuestro maestro siempre es Dios, Yeshua. Esta es la cámara nupcial que sellará la comunión, el pacto y el bautismo con el Padre y usted accederá al reino o retornará al planeta Tierra, ya que entre pruebas, misiones y expiaciones solo uno de cada 1000 o dos de cada 10.000 logran que su vida actual sea su última encarnación en Love Gambling. Aquí estoy. ¿Dónde? En ti. Si el Padre es el Hijo del Hijo, es el Padre. ¿Y yo? Eres el que arde cuando toca sus deseos. Los ángeles también lloran en silencio. Yo soy quien espera y su fe no tiembla si traman. Hoy soy quien clama y pone fin a nuestro melodrama. ¿Será? Dices tú que será. Yo no soy una sombra encadenada y el Sisilo es tan solo un máscara. Mi ex me fusiló por sorpresa y morí en su sombra porque mis guantes blancos suspiran por volver a ser jóvenes y libres como alguna vez. Hombre de carne y hambre de gloria. Si el reloj sangra, el bebé llora. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau! ¿En dónde está mi manita? Los ángeles también oran ante la clemencia de los inocentes. Las promesas rotas no pueden amar. El cristal no miente. Madrina, si la tarántula quiere morder, trepa conmigo al capullo y será un éxito para el juez. Este whisky es un elixir. Usted no es un graffiti. Brad Pitt parpadeó. Pi. 62. Niño, adulto, viejo. Un día despiertas y todo ha cambiado. ¿Por qué llora el candado? ¿Por qué la llave no vuelve? El sendero espiritual requiere la purificación gradual para acceder a su ciclo. Mi madre veló de blanco 204 lunas, aunque según ella hasta los 39 fue virgen con el cacho, mi padrino 17 años mayor, mientras mi padre penetraba en el Isósteles. Jesús no besaba a María en la boca, la besaba en la frente. El pez muere por la boca, cabrón. La suerte es loca y a cualquiera le toca mamón. La hija llora, la madre reza y el cobarde no regresa. ¿Y tú? Yo soy vidente, clarividente y medium. Continuando con el ejemplo anterior, después de ver la barra de chocolate mientras está en su dieta, su super-yo podría intervenir recordándole su compromiso con la salud y evaluando si comer el chocolate va en contra de sus valores de bienestar. Actuaría como otra voz interna que le insta a resistir la tentación y a comportarse de acuerdo con sus principios establecidos. Esta puede ser la razón por la cual la mayoría de las personas se adentran en un estado de confusión constante, donde a veces piensan en hacer una cosa y luego hacen otra, o se juzgan por lo que hicieron anteriormente. Igualmente, esto no debe tomarse a la ligera, insisto, si está listo para comenzar a entender su verdad, bien, si no, chicken listo, haga pausa, bebé, despierta, bienvenida a tu nueva vida sea cual sea su decisión, te amo, gracias. Todo esto es parte de procesos mentales naturales, así que ahora no se preocupe demasiado. Lo fundamental es no apartarse de la recomendación inicial. Simplemente observe sus propios pensamientos sin juzgarlos y a medida de lo posible, mientras adquiere nueva información, entienda de que los estados de ánimo serán generados automáticamente hasta que no logre obtener el dominio completo de su propio diálogo interior. ¿Capisci? ¿Comprendes, mi rey? ¿Sí o no? No, stupid playboy. Entre estos dos polos, se encuentra el ego, que actúa como una especie de mediador consciente. Saque apuntes. Piénselo como el director de una orquesta, debe coordinar los impulsos básicos del ID con las normas y valores morales del super-yo y su tarea es encontrar un equilibrio entre lo que desea hacer y lo que sabe que está bien. Suponga que tiene un proyecto importante en el trabajo que necesita completar, pero también quiere pasar tiempo con su familia. Su ID puede desear relajarse y quedarse en casa, mientras que el super yo le recuerda la importancia del trabajo arduo de la autorresponsabilidad. M+C+E. Aquí es donde el ego entra en juego, equilibrando sus deseos con sus responsabilidades para tomar la mejor decisión posible. No tengo manera de virilizar esta obra. Otro ejemplo podría ser cuando se enfrenta a la tentación de romper una regla o mentir para evitar una consecuencia desagradable. Su ID puede estar impulsándole a tomar el camino más fácil, mientras que su super yo le insta a comportarse de manera ética. En esta situación, su ego interviene nuevamente para evaluar las opciones y tomar la decisión que considere más acertada aquí y ahora. Finalmente, está su yo, que es como una parte oculta de su mindset, en su subconsciente. Es como si fuera el sótano de su mente, donde guardamos cosas que no siempre entendemos o recordamos conscientemente. Este ello guarda pensamientos, emociones y recuerdos que no son fácilmente accesibles a su mindset consciente, pero que aún así tienen un gran impacto en cómo actúa. Podría haber experimentado algo traumático en su niñez que haya quedado enterrado en su ello y, aunque no lo recuerde claramente, esos recuerdos pueden influir en sus decisiones e impulsos de acción, es decir, sus comportamientos actuales de maneras que ni siquiera se da cuenta. Otro ejemplo podría ser cuando tiene una reacción emocional fuerte a algo sin entender por qué. Es posible que estas emociones estén relacionadas con experiencias pasadas que residen en su ello y que están influyendo en su forma de percibir el presente. Todas estas entidades psíquicas internas de su mente siempre están interactuando entre sí, algunas veces trabajan juntas pero muchas veces están en desacuerdo. Su corteza prefrontal, CPF, es como el líder que coordina estas interacciones. Ayuda a tomar decisiones y resolver conflictos. Por ejemplo, cuando se enfrenta entre decidir entre impulsivamente y lo que sabe que es correcto, allí opera. Mientras todo esto sucede, su mente subconsciente libera sustancias químicas que generan lo que usted experimenta como sentimientos y, como le he mencionado anteriormente, esta sofisticada región de su cerebro posee la extraordinaria capacidad de procesar y desentrañar estas dinámicas inconscientes, otorgándole la posibilidad de comprenderlas cabalmente y, en concordancia, ejercer un control más efectivo sobre ellas. A medida que su corteza prefrontal evoluciona y madura a la par de su desarrollo personal y espiritual, usted adquiere una facultad cada vez más clara para tomar decisiones más acertadas, resolver problemas de manera reflexiva y regular sus impulsos de forma consciente. Amor, la exposición constante a pantallas inhibe el mejor funcionamiento de esta área cerebral y afecta también al hemisferio derecho de tu cerebro, que es el creativo, ya hablaremos en detalle sobre eso. Su corteza prefrontal es como una intermediaria entre las partes automáticas e inconscientes de su mente, como el ID, el superyo y el ello, y su mitad consciente, el ego. Esto le ayudará a manejar las situaciones de la vida de manera más efectiva, evitando reacciones impulsivas o emocionales que no podría controlar, y es lo que lo diferencia de los animales como monos, cerdos o vacas, la evolución de esa área cerebral. Imagine, por ejemplo, que se ve enfrentado a un conflicto irracional con otra persona. Analice esta cuestión. En esta coyuntura, su ID tal vez podría generar impetuosos impulsos de ira y feroces deseos de confrontación, mientras que su super yo le instaría a mantener la calma y actuar con absoluta cautela. Su ego tendría entonces la ardua tarea de encontrar una tutela que satisfaga sus legítimas necesidades sin transgredir las normas y expectativas de su entorno. Si su corteza prefrontal se encuentra bien desarrollada, usted será sano y salvo, 0,1%. En lugar de reaccionar de forma irreflexiva como hacen muchas personas, calcule usted su porcentaje en sus miles de entrevistas y piense y hágase rico si desea. Haciéndose libre podrá, además de eso, tomar decisiones meditadas y hallar una forma constructiva de resolver el conflicto, sin dejarse arrastrar por emociones o impulsos que no lograría dominar. He tratado de explicar información compleja de manera accesible y esa fue simplemente una explicación psicológica básica pero formal. Será. Soy como una computadora cuántica. Esto deja al descubierto la falta de conocimiento generalizado sobre información vital para la vida de todas las personas en el planeta Tierra. Elicetubereareyu. La mente subconsciente influye en casi el 99,9% de cómo usted es en M+C+E. Capisci. Además, guarda permanentemente todas sus experiencias sensoriales, lo que ha visto, sentido, olido, pensado, vivido, etc. Es como una biblioteca infinita que almacena cada detalle de su vida, y esa información influye en la manera en que usted percibe y responde al mundo exterior, incluso cuando no está conscientemente recordando esos eventos. Similar a una compleja red de algoritmos, esta maravilla del subconsciente procesa información, accede a patrones previamente establecidos y responde con precisión, todo en una fracción de segundo. Su funcionamiento se asemeja a la ejecución de un programa altamente especializado, dirigiendo sus acciones de manera automática y eficaz. Todo su interior ha sido programado y ya no hay ninguna duda. ¿O sí? ¿Aún duda? No sé. Ok, ok, ok. Lo que teme es aceptar su responsabilidad. Lo sé. Este conocimiento otorga el poder de desprogramarse y asumir el papel de artista de su propio destino. Este es el primer factor clave a considerar y se aplica a tú, yo, él, nosotros, vosotros y ellos. La magia reside en operar conscientemente las leyes mentales y universales que, hasta ahora, han influido en su vida de manera inconsciente. Desprogramarse implica desafiar las limitaciones autoimpuestas, explorar nuevas perspectivas y dirigir su vida con una conciencia peliaguda. Yo no invento lo que veo. Por ejemplo, estoy mal, cansado, enfermo, o cualquier afirmación interiorizada previamente se reflejará en su realidad externa y eso sí es verdad. Su vida es singular, y la autorresponsabilidad recae plenamente sobre usted. Tómela en serio. Aproveche cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer o fritará su alma con o sin saberlo. Estos pensamientos, ya sean conscientes o no, generan estados de ánimo inconscientes las 24 horas. A medida que exploramos estos conceptos, es importante que reconozca las complejidades de su mente, una entidad dotada de la capacidad única de crear y dar forma a su realidad de maneras que superan la ficción. En este punto, le insto a descartar todo lo que le hayan enseñado previamente sobre usted mismo, ya que es probable que nunca antes le hayan revelado que sus pensamientos son agentes causales que interactúan con la ley ineludible de causa y efecto, un tema que abordaré más adelante. Su vida actual es el resultado directo de su programación mental, pero la clave radica en su capacidad para comprender este proceso. ¿Comprende? Si duda y no logra comprender estos conceptos, seguirá indefinidamente guiado por su concepto propio actual, lo que afectará no solo su estado físico, sino también su bienestar mental. La mente es la principal reproductora de nuestra existencia terrenal, pero cuidado porque el cuerpo tiene vida propia, ya que al verte se me paró el corazón. Su mundo externo, metafóricamente hablando, actúa como un espejo que proyecta lo que ha aceptado internamente. Sus pensamientos y estados de ánimo son los pinceles que pintan en ese espejo, creando una obra maestra visual de su realidad. Al cambiar los trazos internos, se altera la imagen proyectada, revelando el poder misterioso y creativo del reflejo que reside en su mindset, ya que todo aquello que usted acepte como verdadero se proyectará en su realidad externa y esa es la ley principal de la conciencia universal, basada en la premisa de que su identidad consciente define su presente y futuro. ¿Alguna vez ha pensado en cómo sus pensamientos influyen directamente en la calidad de su vida? Respondiendo a esta pregunta, no solo influyen, sino que la crean. Sus pensamientos crean y controlan cada situación. Le expondré un ejemplo sencillo que aplica casi para todo. Si se encuentra en medio de una densa congestión vehicular y mira el reloj con impaciencia, automáticamente sentirá cómo la tensión se apodera de usted. Pero si de repente recuerda algo que había leído sobre la influencia de pensamientos negativos o positivos en la calidad de su vida y decide aplicar este conocimiento a la situación, cierre los ojos por un momento, respire profundamente y cambie su enfoque. En lugar de dejarse consumir por la frustración, elija contemplar el atasco desde una perspectiva diferente. Observe las luces de los autos y aprecie la biodiversidad de colores y sombras que se vislumbran ante el cosmos. Algunos estarán lidiando pacíficamente mientras que otros mostrarán signos de ser mortales déspotas. Mi propia hija me trató como un gusano, dijo su madre y, ¿cómo y? La hija llora, la madre reza y el cobarde no regresa. El helicóptero o el rehén. Padrino, no le apuntes al bebé. Elija conscientemente saludar únicamente a quienes no se estén quejando ni buscando culpables. Luchar contra las circunstancias y el tiempo es algo imposible de lograr. La mayoría no aplica todo esto, pero usted sí. Usted decidió tomar la situación con calma y pondrá música relajante o incluso este audiolibro, y comenzará a disfrutar de su momento presente. Te amo. ¿Me amas? ¿Qué es amar? incluso sonreirá ante la ironía de la vida moderna, atrapado en el tráfico, pero encontrando paz y armonía en medio del caos. A medida que el tiempo avance, quizás en algunos minutos notará una sensación de ligereza en su ser, ya que aflojará su tensión. Paz, paz, paz. Noam. Al fin el tráfico se disipará, usted continuará su camino y llegará a su destino con una actitud positiva y una nueva lección. Nuestros pensamientos pueden influir significativamente en cómo experimentamos la realidad de nuestras vidas. Al cambiar su perspectiva y manejar sus pensamientos de manera consciente, podrá convertir una situación estresante en una experiencia más llevadera. A partir de este momento, déjeme sugerirle que deje atrás cualquier comportamiento anterior que haya tenido y adopte una nueva perspectiva. Concédase la creencia de que merece tomar el control total y dominio de su propio mindset. Esto marcará el comienzo de una transformación significativa en su vida. Si alguien le cuestiona sobre su comportamiento anterior, simplemente repita que esa era su forma de actuar antes, pero que ha decidido cambiar y ya no se comporta de la misma manera, y ahora lo hará de otra forma. Su compromiso con la transformación es lo que define su presente y futuro. Su vida merece experimentar el amor. Manténgase firme en su decisión de cambio. Las reacciones de los demás no deben afectar su determinación. Tome el control de su mindset y todo será posible para usted. El que me odie odia también a mi padre. Mantenga su enfoque en su propio crecimiento y desarrollo, permitiendo que sus acciones hablen más fuerte que las opiniones externas. Al hablar de AP, me refiero a la idea de que gran parte de nuestras acciones y pensamientos están condicionados por patrones mentales preconcebidos. Este concepto no implica necesariamente una intervención externa, sino más bien destaca la automatización de muchos aspectos de nuestra vida diaria. En este proceso, su mente despliega un papel riguroso, ya que coordina y procesa una amplia gama de actividades de manera casi automática. M+C+E. Desde expresiones gestuales hasta la respiración, cada aspecto de su existencia diaria está sujeto a la influencia de su mente. Curioso. Esta perspectiva puede ser apreciada al observar cómo sus pensamientos conscientes influyen en la forma en que se desarrollan sus experiencias diarias. Explorar estos aspectos puede brindarle una mayor comprensión de su propia naturaleza y cómo interactúa con el entorno. Al reconocer esta programación interna, puede ganar una perspectiva valiosa sobre sus patrones de pensamientos y comportamientos, permitiéndole realizar ajustes conscientes si así lo desea. La autoconciencia constituye un paso fundamental en el camino hacia el autodescubrimiento y el crecimiento personal. Al tomar conciencia de nuestros patrones mentales, emociones y comportamientos, nos otorgamos la capacidad de comprender más profundamente quiénes somos realmente. Este proceso no solo implica reconocer nuestras fortalezas, sino también enfrentar y entender nuestras limitaciones. Al ser conscientes de nuestras reacciones automáticas y pensamientos habituales, ganamos la capacidad de ejercer un mayor control sobre nuestras elecciones y respuestas a diversas situaciones. Este nivel de comprensión personal nos permite identificar áreas en las que podemos mejorar, aprender y evolucionar. La autoconciencia también facilita una conexión más auténtica con los demás, ya que nos permite comprender mejor cómo nuestras acciones y palabras afectan a quienes nos rodean. Es primordial analizar cuidadosamente todas mis palabras, tómese su tiempo, se lo pido de corazón, ya que es por el bien de su propio destino. Al cultivar la autoconciencia, no solo ganamos perspectiva sobre nuestras propias emociones y respuestas, sino que también desarrollamos una comprensión más profunda de la complejidad emocional de quienes nos rodean, especialmente de las personas en nuestro hogar y los kids, quienes necesitan amor y atención de nuestra parte. Para disfrutar verdaderamente del momento presente y satisfacer esas necesidades, es necesario mantener la calma, un principio que se aplica en todas las áreas de la existencia. La clave radica en liberar la tensión mental sin depender de factores externos para lograrlo. La paz interna actúa como un sólido cimiento para vivir experiencias más plenas y, sin duda, fortalecerá los lazos de amor incluso si en algún momento se han debilitado. La serenidad personal crea un ambiente propicio para reconectar, nutrir relaciones y redescubrir la profundidad de los lazos fructíferos. Este conocimiento no solo mejora nuestras interacciones interpersonales, sino que también nos brinda la oportunidad de establecer conexiones más auténticas. Al reconocer y respetar las emociones de los demás, creamos un ambiente propicio para la empatía y la comprensión mutua. Este libro no solo busca hablar sobre la paz ni cambiar el mundo de inmediato, sino que es importante comprender estos puntos iniciales. Su percepción está naturalmente vinculada a cómo se ve a sí mismo. La configuración de su realidad exterior surge directamente de su autoconcepto. Comprender esto ahora mismo no es opcional, y por eso destaco su coherencia. Permítame profundizar. Sus acciones se desprenden de cómo reacciona a lo que le rodea. Usted no es solo una persona, es una mente dentro de un cuerpo y, además, una entidad espiritual experimentando la vida en este planeta llamado Tierra. Captar esta conexión entre su ser emocional, mental y espiritual es vital para entender cómo moldea su existencia y la de otros. Usted es distinto al resto, saber esto es por su bien, tome el control de su vida, usted lo vale porque la autoconciencia actúa como una brújula interna que nos ayuda a alinearnos con nuestra verdadera esencia. Al comprender quiénes somos y lo que consideramos importante, podemos tomar decisiones más alineadas con nuestra autenticidad. Este proceso guía hacia una realización personal más profunda y contribuye a la construcción de relaciones más significativas y enriquecedoras. Partiendo del principio de que su realidad externa actúa como un reflejo de su mundo interno, asumimos como verdadero que, para observar un cambio en el exterior, debe primero naturalizarlo en su autoconcepto. Seré más preciso. La comprensión de mis expresiones es esencial para desbloquear la percepción de una vida próspera, feliz y dinámica. Nunca descubrirá externamente lo que no posea dentro de su ape. Es tan claro como reconocer que no podemos brindar lo que no tenemos y esto ilustra por qué muchas personas discuten sin sentido o se enredan en debates vacíos. Si asimila correctamente estas ideas adquiere un entendimiento personal más elevado, 0,1%. Este conocimiento es profundo y a menudo ignorado por aquellos que no muestran interés en aplicarlo conscientemente. Muchas personas adoptan patrones de comportamiento negativos debido a influencias familiares y sociales, 99,9%, ustedes se me más temas amase o no. Sí. Esto establece el punto de partida para comprender que su percepción del mundo es una representación gráfica de su propio concepto de sí mismo, incluida su personalidad. Su realidad es moldeada por sus pensamientos predominantes, lo que constituye su programación mental personal. Sin embargo, esta programación puede cambiarse si usted entiende y asimila todos estos conceptos. Ahora, en este siglo XXI estamos avanzando y la comprensión de nuestro superdesarrollado cerebelo se vuelve más clara, ¿verdad? A medida que avancemos se revelarán más individuos como usted con genialidad y propósitos claros. No espere a que todos entiendan esto. Mi experiencia mística abarca no solo diversas cuestiones policiales y judiciales, sino también un trasfondo en un entorno conflictivo ya que he sido testigo de primera mano de cómo nuestros pensamientos dan forma a nuestra realidad. Antes de identificarme como místico o escritor, pasé mucho tiempo pidiendo puerta a puerta para conseguir ropa, comida y agua. Incluso participé en la recolección de alimentos que se caían de los camiones en los mercados, rescatando algunos con trozos dañados que, tras pequeños ajustes, eran perfectamente comestibles. Ahora que lo recuerdo, dediqué más de 15 años a esa actividad al igual que mis padres. En este momento, le concedo la oportunidad de extraer sus propias conclusiones. ¿Es necesario comprender esta obra en profundidad? Sí, lo es. ¿Por qué? Porque contiene la clave para una existencia ilimitada. ¿Es obligatorio hacerlo? No. Haga lo que sienta, no busco interponerme. No comprender estas verdades lo condenará a una vida restringida. Los sabios del pasado lucharon por difundirlas, pero muchos fueron silenciados por las iglesias, gobiernos, etc. Jesús de Nazaret, el mismísimo Dios hace más de 2000 años, fue crucificado por proclamarlas. ¿Capisci? Sus enseñanzas fueron tergiversadas por aquellos que buscan un cambio superficial, pero se rehúsan al esfuerzo necesario. Muchos sueñan con el éxito, planean cambiar, procrastinan la acción y hablan sobre decisiones, pero nunca actúan y culpan a otros o recurren a un Dios inexistente para la gran mayoría por no asumir la responsabilidad sobre sus mentes, cuerpos, almas y espíritus. Por favor, evite caer en ese círculo. Esas personas son tóxicas. No se permita contaminarse con su psicosis. Esto va más allá de lo que se piensa comúnmente. En mundos superiores todos somos iguales, pero aquí en la Tierra, la realidad es distinta. Por ejemplo, Jesús no se refería a sí mismo cuando dijo, «Todo lo que pidan al Padre en mi nombre les será dado, ¿no?». Y aún así, la mayoría clama, «En el nombre de Jesús». Es importante saber esto, es por su bien. Amén por Jesús. Amén por Belcebú. Yeshua expresó, «Si alguien les dice, mira aquí o allí, no le crean, pues el reino de Dios está dentro de ustedes». Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y? Yo soy me ha enviado a ustedes. ¿Quién eres? ¿Qué? El que me odia odia también a mi padre. Pero, ¿acaso? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? De verdad os digo que vosotros sois dioses. El que guarde mis palabras y crea en el que me envió podrá hacer las mismas obras que yo e incluso más grandes. Mi padre y yo somos uno, pero mi padre es más grande que yo y es más. Realmente estas autoafirmaciones conscientes poseen un significado directo que se entrelaza con su ape, pero mi objetivo principal es hablar sin enredos religiosos y enfocarnos en lo que Jesús realmente enseñó, algo que aún es malinterpretado por muchas personas que no guardan ni siguen sus enseñanzas. Firmemente me encuentro completamente apartado de las religiones. Jesús liberó el máximo potencial de la conciencia universal porque era Dios y mediante sus enseñanzas explicó a otros que también tienen la capacidad de hacerlo o al menos finalizar con su SPA. En un momento, contemplé la idea de convertirme en pastor, pero rápidamente me di cuenta de que mi motivación era simplemente ayudar a aquellos que asisten en busca de respuestas que no encuentran en su realidad. Desistí de esa idea al comprender que interpretaron erráticamente su conocimiento. Conmigo no hay R, créame. Usted se llama su nombre, entonces. Usted es su nombre, su mente ha aceptado que usted es su nombre, al igual que todos los rasgos de su personalidad. Si yo le pregunto cómo es, ¿cómo cree? Sí, eso creí. Usted podrá decirme, simplemente soy así por mi ADN. Entonces, si usted es el buen pastor y nada le faltará porque clama Jesús. Cristo no se refería a eso porque el Padre conoce todos sus deseos antes de que le pida. No ignore mis enseñanzas. Hoy, casi el 100% duerme, gobernados por iglesias, gobiernos o por sus familias, así es y sé por propia experiencia que es más fácil dejar su mente al libre albedrío que controlarla. Es inevitable caer en depresión si no se toma el control total y el dominio de los propios pensamientos. Yo no invento los hechos. Solo los muestro y, sinceramente, no encuentro una manera más clara de explicar estas cosas. Siento que mi misión es revelar todas estas verdades para quienes las comprendan. Este libro es de vital importancia para su vida y necesito explicar cada tema en profundidad. Tome apuntes. Mi enfoque es claro. El progreso es algo personal, interno y profundamente íntimo. Elice, yo cuando fumo me siento Brian Tracy pero cocodrilo que duerme no parla. Si entiende que el tiempo es su mejor aliado y su peor enemigo, comprenderá la importancia de utilizarlo sabiamente. Imagine que el reloj es como un río constante que fluye frente a usted. Si no aprovecha este flujo para aprender nuevas habilidades o mejorar su personalidad, podría quedar atrapado en la corriente de lo que le enseñaron y con el paso de los años, podría encontrarse en la orilla, viendo cómo su vida se escapa, deseando haber navegado por aguas más profundas y significativas. A mí me enfurece ver a tanta gente criticar a los demás y fanfaronearlas con fajos de billetes. Fuck. Ide. No todos esos reencarnan como el 99,9%. Underground. Una monedita para el Judá. No. El helicóptero o el rehén. ¿Soy helicóptero o soy rehén? Es helicóptero y no rehén. Este es un llamado mundial al despertar masivo de conciencia. Lo que intento transmitirle es que merece una vida llena de significado y propósito, pero para lograrlo debe comprender esto. En primer lugar, debe reconocer que ha sido el creador de su propia vida y aceptar esa responsabilidad de manera incondicional, independientemente de lo conveniente que le resulte. Si no la asume, le será difícil utilizar las leyes mentales y universales a su favor, lo que también impedirá el desbloqueo de su secuestro pineoamigdalino. El mundo necesita entender esto. Las leyes psicológicas de la mente operan desde el yo soy. Crean en Dios y crean también en mí. Yo soy. Bajo, lindo, feo, alto, bueno, sabio. ¿Quién dice usted que usted es? Yo soy. Cada individuo, usted incluido, tiene la capacidad de ser el líder de su propio crecimiento y evolución en M+C+E. ¿Y? ¿Cómo se declara? ¿Quién? Jesús, yo no vi cuando me vistes. Perdóname. Perdónate, perdónalos. Un momento. ¿Y entonces mi vida qué es? Isis. Tu vida fue solo una ilusión pleyadeana, IPL. Los reptilianos controlan el superyo, el ello, el ego y el líder de las masas, 99,9%. Me amo, te amo, los amo. Será, reconocer nuestros bloqueos y aceptar nuestra responsabilidad en no haber trabajado antes en nosotros mismos es el primer paso hacia la autotransformación. Usted tiene la facultad de decidir si acepta esta verdad y toma la responsabilidad de su propia existencia terrenal. ¿Comprende? ¿Sí o no? Esta es su alma, y estas son con sus reyes. Este proceso de liberación implica explorar y desbloquear cada chakra, permitiendo que la energía fluya de manera saludable. En este viaje, se encontrará con síntomas que reflejan los bloqueos en cada área específica de su vida. Su responsabilidad es cuestionarlo. Recuerde, usted es el director de su propio ave, y la elección es suya. La comprensión de estos principios es la llave codificada que le abrirá la puerta hacia una vida mejor. Este manual está diseñado para proporcionarle las herramientas esenciales en su viaje personal. Es esencial comprender que usted, sí, usted es Mindset. Usted es Mmasté más Amasé. No obstante, recuerde siempre que la verdadera transformación se logra mediante la aplicación práctica de estos conocimientos. No tome mi palabra, cuestione su existencia y no espere a que otros comprendan todo esto. El primer paso hacia la transformación radica en la aceptación y la acción consciente. Comenzaremos explorando los 7 chakras principales y cómo sus bloqueos afectan nuestra vida cotidiana. Vamos al lío. Esto será una preparación para un análisis posteriormente más detallado, ya que dispongo de un material inédito de más de 750 páginas que pienso publicar en breve, pero he condensado mucha de esa información en esta obra. Elizabeth, te soñé, te busqué y te esperé y tú ni sabías de mí. ¿Cómo será tu vida en una, dos o tres lunas? Jetaime. Cocodrilo che dorme non parla. Estos son los 7 seis sus bloqueos generales. 1. Chakra raíz, Muladhara. Situado en la base de la columna vertebral. Los bloqueos aquí pueden causar inseguridad y miedo, afectando sus relaciones intrapersonales y profesionales, como evitar compromisos por temor a ser herido. Wow. 2. Chakra sacro, Suadhisthana. Localizado en el abdomen inferior. Los bloqueos pueden obstaculizar la expresión emocional y la creatividad, como sentir vergüenza al expresar opiniones o emociones y generan ansiedad, temor o dudas. 3. Chakra del plexo solar, Manipura. Situado en el área del estómago. Los bloqueos pueden resultar en falta de confianza y baja autoestima, afectando la toma de decisiones conscientes. 4. Chakra del corazón, Anahata. En el centro del pecho. Los bloqueos aquí pueden causar distanciamiento emocional y dificultad para perdonar, como guardar rencor o angustia o generarla. 5. Chakra de la garganta, Visuddha. Ubicado en la garganta. Los bloqueos pueden provocar dificultades para expresar pensamientos y sentimientos, como temor a hablar en público o quedar en shock. 6. Chakra del tercer ojo, Ajna. Situado en el centro de la frente. Los bloqueos pueden resultar en falta de claridad mental e ignorar la intuición y desconfiar continuamente de sí mismo o de los demás. 7. Chakra de la corona, Sahasrara, ubicado en la parte superior de la cabeza. Los bloqueos pueden generar desconexión espiritual y falta de propósito, como sentirse perdido en la vida. Esta breve introducción de lo que veremos más adelante muestra cómo los bloqueos en cada chakra pueden impactarle en mente, cuerpo, alma y espíritu. Si bien la explicación es únicamente referencial, los puntos sinérgicos son 99,9% reales, al igual que sus sintomatologías. Repito. La creencia o carencia de control de nuestro mundo externo produce el bloqueo en conjunto de los 7 C. Será, morí de amor y nadie vino a mi entierro. Prometiste calma y trajiste fuego. El dolor también caduca. Es duro, ¿verdad? Mi invitación es clara. Siga las indicaciones de este libro para experimentar una transformación real en su vida. La verdad se encuentra en la experiencia, no solo en palabras. Reconocer algunos de estos síntomas es el primer paso hacia la autotransformación y el bienestar, ¿verdad? Muchas veces, la noción de falta de progreso está vinculada a la creencia de que las circunstancias externas tienen el control sobre su destino, y esta percepción interiorizada puede bloquear simultáneamente los 7 chakras, interrumpiendo el flujo energético armonioso. Usted forma parte del 0,1%. Es vital comprender que estas ataduras son, en esencia, una elección personal y puede erradicarlas por completo. También es sabio comprender que, al no cuestionar nuestra existencia, nos sumergimos en un mundo de creencias inculcadas. Estas pueden ser influenciadas por figuras de autoridad, experiencias traumáticas, algoritmo de pensamiento familiar, entre otros. Lo que explicaré a lo largo de estas páginas me ha llevado más de 33 años de estudio. Este material no busca simplemente entretenerle. Aquí y ahora hay una vida en juego que se conforma y programa con la suma de la información que su mente acepte como cierta. comprenderá que usted es el único responsable de su vida y merece tomar el control de la misma. No permita que otros jueguen con usted, le dirán muchas cosas. ¿Y sabe cuántas son mentira? Lamentablemente, el 99,9%. A continuación, aquí tiene algunos ejemplos de quienes podrán influir en usted. Menciono en plural porque son aplicables de manera universal. Yo no pedí nacer o sí. Tranquilos en cuanto a lo que los demás piensen de nosotros. Será, dices tú que será. En primer lugar, están aquellos que buscan aprovecharse de usted por su propio beneficio. Estos pueden ser individuos manipuladores que intentan controlar sus acciones y decisiones por su propio interés. Luego, están aquellos que están atrapados en sus propias limitaciones mentales y emocionales. Pueden proyectar sus miedos y dudas sobre usted, limitando su desarrollo personal y espiritual. Además, están aquellos que están programados en creencias y valores obsoletos y pueden intentar imponer sus puntos de vista sobre usted, sin considerar su propia verdad y camino único. Esta es su verdad. ¿Cuál es la verdad? Yo soy la verdad. ¿Cuál es? Fueron reencarnados antes de morir, pero nunca lo supieron. ¿Quién es su amo? Yo soy. Dios nos ama. ¿Cuánto me amo y estimo a mí mismo? También debemos tener en cuenta a aquellos que están motivados por la vanidad, el orgullo y el egoísmo. Aléjese a estos individuos, pues pueden buscar su aprobación y validación manipulando su percepción de sí mismo y de su mundo exterior. Por último, pero no menos importante, están aquellos que simplemente están perdidos y confundidos en su propio pacto álmico y pueden proyectar su incertidumbre e inseguridad sobre usted, creando un ambiente tóxico. Recuerde, no me crea, pero ya se lo advertí. Aquí tiene más ejemplos 100% reales, no 99,9%. Figuras de autoridad, padres, maestros, líderes religiosos, etc., que hayan tenido un impacto significativo en la formación de nuestras creencias desde una edad temprana, ya que usted sigue sus órdenes preestablecidas y adopta sus propios conceptos de manera natural y sin saberlo. ¿Quién eres? Seré tu guía espiritual. ¿Y tú? Yo soy vidente, clarividente y medio. Las experiencias traumáticas pueden dejar una marca indeleble y moldear nuestras percepciones en M+C+E, patrones de pensamiento familiar. Las dinámicas familiares y los pensamientos transmitidos de generación en generación pueden influir en nuestras creencias fundamentales. Cultura y sociedad. Las normas.